contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias una vez más por acompañarnos en el noticiario de Cultura en Acción cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos. Le invito a madrugar un poquito más porque el tráfico está espectacular en la capital de los ecuatorianos. La lluvia que nos ha venido acompañando desde la noche, toda la noche, hasta tempranas horas, pues se imposibilita que haya que fluya el tráfico. Por lo tanto, como siempre, la invitación a usted para que tome las precauciones saliendo un poquito más temprano para que pueda llegar a tiempo a su trabajo. Ya está listo nuestro equipo informativo. En la dirección general, Patricio Álvaro Silva. En controles está nuestro compañero Diego Salazar. En la conducción ya estamos listos. También nos estamos olvidando de nuestros compañeros Michelle Aguiar. En la reportería, Alexandra Cárdenas en la coordinación. Y en la conducción me acompaña ya nuestro compañero Darío Males. Buen día, Darío. Buenos días, Laura. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, deben tomar muchas precauciones para llegar a su lugar de destino este martes 13 de junio. Mira, estamos curiosamente un martes 13. No te embarques ni te cases, dice. Así dice el dicho. Pero bueno, nosotros le vamos a poner buena energía, una sonrisa cálida a este martes frío acá en la capital de los ecuatorianos en nuestro programa número 113. Recuerde, somos Cultura en Acción. En Pichincha estamos en los 940 AM. Y en Ecuador y en el mundo a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. En esta página tenemos un sistema de audio y video, por lo cual nos pueden escuchar y también nos pueden observar. Próximamente también en la 100.9 FM y también en www.culturafm.com. Les damos la cordial bienvenida a estos 90 minutos de información cultural, por supuesto también donde estarán participando los gestores culturales y los artistas que siempre tienen algo que contar a nuestra audiencia. Hoy hay restricción vehicular también, siempre recordándoles a usted y motivándole para que no cometa una infracción. ¿Para qué placas, Darío, nos toca hoy? 3 y 4. Martes es para las placas 3 y 4 y usted no puede circular al interior de la avenida Mariscal Sucre, esto en el occidente, al sur, con la avenida la avenida Morán Valverde, al occidente la avenida Simón Bolívar y se cierra al norte con la avenida Diego de Vázquez. No puede circular al interior de estas avenidas en los horarios de 7 de la mañana a 9 horas con 30 y en la tarde se repite 4 y 30 a 7 y 30 de la noche. Perdón, 4 de la tarde a 7 y 30 de la noche. No puede ingresar a la ciudad los automotores con las placas 3 y 4. Así es, entonces, ahí está. Por favor, tome las precauciones del caso. Hay más datos importantes que darles a conocer a ustedes enseguida. Sí, exactamente. Nos vamos ya con nuestra agenda de invitados. Hoy estaremos junto a los organizadores de la obra ¿Quién eres? Esta obra de teatro se presenta este 13 y 14 de junio en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Ellos nos acompañarán próximamente, ya en media hora estarán acá para hablar sobre esta obra. ¿Quién eres? También estará con nosotros la escritora Gabriela Arias para conocer detalles de su libro El Circo de Ashton, que se presenta esta semana al público. Y en esta línea editorial cerraremos nuestro programa con la compañía del escritor Eduardo Vargas Carvajal para hablar acerca de su libro Faltas Ortográficas, que de igual forma se estará presentando al público esta semana. Y nos vamos ya con la información del tránsito. Tome las precauciones, ponga mucha atención sobre lo que está sucediendo en el tránsito en la ciudad de Quito. Por ejemplo, nos dice la AMT, también en el Twitter de la EMOF, retiramos un árbol caído en las calles Luis Felipe Borja, sector Alameda. Conduzca con cuidado, los trabajos se están realizando. Esto fue publicado hace 37 minutos y por la imagen que podemos observar, esto hay congestión vehicular y está el cuerpo de bomberos también retirando los árboles. También una precaución, un consejo en esta época de lluvias y también de verano que se avecina con fuertes vientos, evite dejar su automotor cerca a un árbol que pueda colapsar por la fuerza del viento. De esta manera nos evitamos muchos contratiempos para las personas. Desde Los Valles hasta la Mariscal Sucre, rutas alternas oriente-occidente, esto debido a que se encuentra cerrado el viaducto 24 de mayo conclusión por el trabajo que se están realizando por la obra del metro de Quito. Las rutas alternas oriente, para llegar al oriente, sería La Patria y Universitaria, o por el trébol la Marín y por el centro histórico y llegamos a la Manabí, y de esa forma ya subimos a la parte occidental de la ciudad. Y es el cierre del viaducto, en realidad está colapsando el tráfico en la ciudad, ¿verdad, Laura? ¿Cómo está el trébol? Ay, terrible, terrible. El trébol está que no hay por dónde irse, si por las Ríos o por la Avenida Oriental o por qué sector, porque, no sé, el tráfico está súper despacito. No camina. El problema es el viaducto 24 de mayo, que ya se encuentra cerrado y se mantendrá durante algunos meses por el trabajo del metro de Quito. Y otra novedad que encontramos al norte de la ciudad es que a partir de las 22 horas de el próximo jueves 15 de junio se realizará el cierre vial del tramo de la avenida Eloy Alfaro, que va desde la calle Alemania hasta Las Casas en el norte de Quito. Esto se realizará durante 12 meses. En el lugar continuarán los trabajos para construir la estación La Pradera del metro de Quito. Así que tendremos ese cierre vial. Según se ha informado, la Agencia Metropolitana de Tránsito se registrará la circulación por el paso deprimido que conecta la avenida 10 de agosto con la avenida Eloy Alfaro. La razón, este deprimido desemboca directamente en el área de intervención del metro. Así que allá también tendremos un problema de congestión vehicular. Recuerde, se cerrará durante 12 meses la avenida Eloy Alfaro para realizar la estación, la pradera del metro de Quito. Bueno, y estos problemas se van a seguir suscitando mientras dure la construcción del metro de Quito. Darío, queríamos comentarles, habíamos anunciado que estaría con nosotros el escritor Eduardo Vargas Carvajal del libro Faltas Ortográficas, pero nos acabó de escribir que no podía venir, había un cruce de entrevistas. Sin embargo, nosotros vamos a tener un enlace telefónico con Imbabura Ibarra. Ahí está Tony Yamberla Córdoba, con quien conversaremos sobre los cortometrajes que presentarán el día de mañana y que tiene mucho que ver con la interculturalidad y la celebración del Inti Raymi. Ahí tenemos una agenda bastante completa. Tenemos teatro, está la literatura y también el cine. El cine, por supuesto. Estamos muy completos hoy. Sí, con estos detalles nos vamos enseguida ya con los titulares. Ecuador se alista para el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Sorda Moda, un evento para personas con discapacidad, dan el paso para el proyecto Yachay Guagua o Niño Sabiduría. Bocapelo, una vez más demostrará en concierto cómo hacer música con la boca. La Dirección Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí ya cuenta con su nuevo director. Proyectos culturales, académicos, científicos y comerciales colombianos se mostrarán en Francia. Cuba es la sede de la tercera edición de América por su música. Policía de Argentina recupera objetos arqueológicos asiáticos y egipcios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos. Nos vamos ya con el detalle de la información. La cultura local es pensada desde la comunidad a través del tercer Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Quito, del 20 al 26 de noviembre, será la sede del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la participación de entre 1.500 a 1.800 delegados de varios países de la región. Para llegar a este Congreso Latinoamericano, sus anfitriones, los ecuatorianos, están desarrollando sus congresos regionales y nacionales. Por el momento se desarrollan mesas de trabajo en Amaguaña, donde recaban temas para exponerlos en el Congreso Regional Cultura Vive a ser el 25 de junio en Píllaro, y luego a finales de julio el Congreso Nacional de Cultura Viva en la ciudad de Ibarra. Todo esto como preparativos para el Congreso Latinoamericano. Ramiro Caiza, su organizador, señala cómo este congreso valora la cultura local al tiempo que cuestiona el mismo modelo de desarrollo occidental. ¿Por qué? Escuche con atención. Allí hay un campo realmente abierto desde las expresiones musicales, danzarias, pero propias desde lo popular. Es decir, aquí se trata es de establecer un tejido social desde los olvidados, desde los de abajo, para ir insertando una nueva visión, un cambio de sentido desde la visión de la institucionalidad cultural. Y por qué no decirlo, también es una manifestación contra el poder, es decir, el poder que está establecido a través de este régimen capitalista que dentro de la modernidad, de la humanidad vive. Es decir, se plantea como una alternativa de convivencia. Las inscripciones para los panelistas se hará a través de redes sociales, en el fanpage Cultura Viva Comunitaria. Con las conclusiones de este congreso se construirá una agenda en común para ser puesta a consideración de las legislaciones de cada uno de los países que participan y así tener un marco legal que respalde a la cultura viva comunitaria. Siete de la mañana con 45 minutos, así se vivirá este tercer Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Y ahora de este tema vamos a pasar a las guitarras, trompetas y tambores, todos interpretados con la boca. Así de alucinante es la propuesta del grupo Boca Pelo, que este jueves ofrecerá un concierto alucinante. Boca Pelo, pura boca, así se denomina el último trabajo discográfico del grupo de música vocal Boca Pelo, mismo que se presentará al público este 15 de junio a las 7 y media de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La producción discográfica contiene 10 temas producidos en colaboración con conocidos artistas del medio como Petita Palma, X, Alejandro Kennedy, Pacha Guillín, Kevin Santos, entre otros. 4 de las creaciones son de su autoría, en los géneros de bomba, bambuco, pasillo y San Juanito. ¿Tocan o cantan? Esta es una interrogante que a lo largo de la existencia de este grupo ha estado presente, ya que sus instrumentos son sus propias bocas. Así nos cuenta su director, Juan Carlos Velasco. Sí, tenemos que entender que para poder nosotros hacer nuestra música, la imitación de instrumentos, la imitación de todo lo que son las onomatopeyas, sirven de acompañamiento a lo que siempre será la melodía. Y por lo general la melodía de nuestra música popular está marcada por el canto como tal, o sea, el canto con texto. El canto como la posibilidad sonora real que tenemos de pronunciar las palabras, de comunicarnos, de ser una expresión absolutamente un medio de comunicación. Entonces, es obvio que en el grupo, cualquiera de los tenores, en este caso estamos hablando de Oscar, de Paul o de César, los tres tenores, tienen que llevar por sobre todo la melodía cantada. En la canción que acabamos de escuchar tuvimos la suerte de haber invitado a una soprano que se llama Pacha Guillén, que compartió el solo con César Espinosa. Entonces es interesante porque la banda se construye a través de la instrumentación, pero siempre acompañando la melodía. Hemos indagado en música instrumental. Pura Boca es la tercera producción discográfica del grupo, campo en el que se bautizó con la Navidad con Bocapelo en el 2008, año de su formación, al que le siguió Somos en el 2010. La banda vocal Bocapelo está conformada por Marco Plasencia en el contratenor, Paul Salazar percusión vocal, Oscar Betancourt tenor, César Espinosa como tenor, Lenin Estrella barítono y dirigida por Juan Carlos Velasco en el bajo. Darío, yo quería preguntarte a ti, ¿has tenido la oportunidad alguna vez de hacer música con la boca? Más que silbarlo. Bueno, y impresionante. Tu mamá sin duda podría haberte engañado a ti cuando estabas haciendo esos pucheros y eras bebé, el uso de la boca para hacerte callar, me imagino, ¿no? Ah, sí, pero eso es más jugar con la boca que hacer música, creo. ¿No es cierto? Pero resulta entretenido para los más pequeños, y en este caso, pues ustedes han escuchado que el grupo Bocapelo hace la presentación de su nuevo CD, y bueno, hay varias interrogantes, como lo decía aquí la agrupación, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su radiodifusor. ¿Qué sucede si es que hacen música instrumental o música cantada? Bueno, debido a la serie de inquietudes, preguntas o anécdotas que han tenido que vivir si solamente hacen sonido y cantan, ellos han ido incorporando, pues, a más de los instrumentos que los hacen con la boca, también el canto. Así que en ese nuevo material discográfico, que está cordialmente invitado usted a disfrutarlo, pues ahí ya tenemos el canto, además de estos instrumentos musicales que suenan a través de la boca. Y bueno, seguimos con más información, y enseguida Fidel Itriago es el nuevo director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Su trabajo se concentrará en los cantones, la educación y el cine. Con 277 votos y un padrón electoral de 640, es que Fidel Indriago se alza como el nuevo director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. En su plan de trabajo se ha propuesto la creación de distritos culturales por cantones para abarcar la gestión cultural en toda la provincia y así fomentar todas las artes. Otras de sus propuestas a trabajar está en la educación, ya que espera realizar talleres artísticos de larga duración que posibilite una formación más profesional, evitando que la actividad se quede como un curso de verano. Sin embargo, el trabajo es cuesta arriba, pues considera que se debe poner en orden la casa, tanto en su lado físico como administrativo. La Casa de la Cultura Manabí está en una zona de riesgo, que todos los años se inunda, entonces es algo que nunca se ha dado solución. De hecho, en abril pasado, la Casa de la Cultura se inundó completamente y muchos bienes se dañaron. La biblioteca está totalmente, en gran porcentaje, destruida. Pero ahí administrativamente, con muchas deficiencias, muchas falencias, muchos procesos que no se han desarrollado de la mejor manera, que al relajo, por decirlo de un término más que se entienda mejor, porque no había procesos a nivel administrativo. Entonces estamos tratando de ya en estos días, que recién llevamos pocos días aquí en el directorio, pues tratar de corregir estas cosas que son de manera urgente que hay que corregir. La formación de Intriago está en la comunicación y el cine. Por 2 años administró el Max Cine de Manta, la Sala Flaxo Cine de Quito, y ha sido productor de los festivales Cero Latitud, EDOC, y editor de la revista Fotograma. Bien, amigos, ahí tenemos ese contacto con el Pacífico ecuatoriano. Quiero anunciarles que de hoy en adelante mantendremos un contacto más permanente con todas las direcciones provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus extensiones también. Así que aquí en Cultura en Acción tendrán ese espacio para difundir las actividades que ellos realizan. Cuando son la hora exacta, 7:52, es momento ya de conocer los hechos culturales de nuestra ciudad, de nuestro país. Así es, proyectos de inclusión. Yachaguagua se desarrollará para gente sorda en el Ecuador. El próximo viernes 16 de junio se desarrollará el evento Sorda Moda, administrada por José Aguilar y Mayra Carcelé, personas con discapacidad auditiva, y creada por Deaf Quality, con la finalidad de recaudar fondos para la construcción del proyecto Yachaguagua, o Niño Sabiduría, un colegio y residencia estudiantil para personas con problemas de audición, con el propósito de una educación diseñada para alcanzar la excelencia desde la propia discapacidad y así formar a los niños sordos ecuatorianos con procesos diseñados específicamente para su realidad vital. Así lo comenta Gabriela Yepes, comunicadora del evento. La escuela Yachaguagua busca ser una escuela inclusiva. ¿Por qué digo inclusiva? Es porque las personas sordas son excluidas de la sociedad por el hecho de no escuchar. En Yachaguagua, que buscamos poder construirla pronto, busca lo contrario, aceptar a niños que escuchan y que las personas sordas, los niños sordos, sean incluidos en la sociedad de esta manera. Yachaguagua busca recibir niños y familiares de diferentes lugares del país, de escasos recursos económicos, de los 5 a los 17 años, para que tengan una educación inicial y básica, que otorga viviendas para los estudiantes. Estefanía Sotomayor considera que este es un evento pionero, que abrirá puertas de inclusión en el país. La inclusión de todas partes. Hoy en día vemos no solo modelos sordos, vemos modelos que tienen vitíligo, vemos modelos que tienen síndrome de Down, vemos que la inclusión es parte de la moda. La gente se está preocupando mucho más por las otras personas. Entonces, la verdad, comenzar este evento aquí en Ecuador, donde muchas veces seguimos las tendencias ya cuando las vemos en el mundo entero, es súper importante porque somos un punto de partida para Latinoamérica, para comenzar a crear este evento, esta clase de eventos que van a ayudar a otras personas. El evento principal será el desfile de moda, donde participarán los diseñadores Paulina Anda, María José Lascano, Estefanía Torres y el Instituto de Moda Dismo. Todos los modelos que se van a presentar son sordos, lo que permite que se vinculen con la comunidad para ser un punto de partida para la moda y proyectos innovadores dentro del país. Reportó Michelle Aguiar. Continuamos con más información y es momento de escuchar al mundo y su cultura. Ponga mucha atención. Colombia busca demostrar al mundo que son un pueblo con tradición y cultura, alejados de los conflictos armados. Para ello, organiza en Francia una exposición con más de 250 proyectos. Radio Francia Internacional nos trae la información. La cultura y la diversidad colombiana serán las protagonistas de la temporada que se inaugurará el próximo 23 de junio en todo el territorio francés. 6 meses de festividades y eventos en los que Colombia mostrará 250 espectáculos, proyectos, intercambios y coloquios en materia artística, científica, comercial, gastronómica y académica. En el campo cultural serán muchos los eventos que alimentarán esta temporada a nivel de música, teatro, danza, fotografía, artes plásticas, literatura o cine, la cara más creativa, diversa y pujante de un país que superó un conflicto armado de más de 50 años, como nos decía el comisario general colombiano de esta temporada de Colombia en Francia, Fabián Sanabria. Bueno, pues es una Colombia contemporánea, renovada, que está dispuesta a construir un futuro distinto, que quiere pasar las páginas de la violencia armada y que se prepara para renacer. Es obvio que hay sectores de la población colombiana y sectores políticos que quisieran una Colombia retardataria que volviera a la guerra, pero es la cultura la que nos permite renacer, nuestros modos de sentir, pensar y actuar, y las más genuinas producciones culturales en la escena artística, en la escena visual, a nivel de la gastronomía, a nivel de intercambios científicos, académicos, a nivel de la literatura, a nivel del cine. Yo es en lo único que creo. O sea, después de haber tenido una carrera académica como antropólogo, sociólogo, experto en creencias, creo en la cultura. Porque a través de la cultura se cuela gente. Es un poco como infiltrarse y contaminar positivamente al otro de lo que uno le quiere compartir. Y continuamos con la información. AMPM América, por su música, une a cantantes, creadores y productores de diferentes géneros musicales en La Habana, Cuba. Ecuador también tiene su representante. El reporte con Telesur. Productores, creadores y actores de la escena cubana e internacional se darán cita en la tercera edición de AMPM América, por su música, en la ciudad de La Habana. El evento contará con la presencia de cantantes, compositores y especialistas en el área, provenientes de Chile, Brasil, Ecuador, entre otros países, con la finalidad de mantener un espacio para la formación y desarrollo de las capacidades de los profesionales cubanos del sector, particularmente de los jóvenes. La Fábrica de Arte Cubano será la sede principal para que los amantes del ritmo puedan disfrutar de una semana de conexión entre música y tecnología. Se tiene prevista la clausura el próximo 18 de junio. Siete de la mañana con 59 minutos. Les recordamos a usted que escucha Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM y www.radiocc.com, www.casadelacultura.gov.es. Próximamente estaremos este informativo en la 100.9. Y seguimos con la información. Objetos de gran valor arqueológico y económico fueron encontrados por la policía de Argentina. Los mismos serán repatriados a Egipto y algunos países asiáticos en los próximos días. La información con Telesur. La Policía Federal Argentina recuperó varias piezas de la Alemania nazi, objetos de origen asiático y también egipcio, dentro de dos establecimientos comerciales en la provincia de Buenos Aires. Una persona está detenida por el delito de tráfico ilícito de bienes culturales. Las antiguas obras fueron halladas en el contexto de un operativo denominado Oriente Cercano. Según los agentes, algunas de ellas datan de hace aproximadamente 3.000 años y son de gran interés por su valor histórico. Todos estos elementos incautados quedaron bajo guardia judicial hasta que sean restituidos a sus países de origen. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuando son las 8 de la mañana, con un minuto en el territorio continental ecuatoriano, una menos en Galápagos, vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos ya con los organizadores de la obra ¿Quién eres?, que se presente este 13 y 14 de junio. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica.

Esta obra llamó mucho la atención el año pasado, 2016, cuando fue estrenada aquí en la ciudad. Tengo entendido que tienen un reconocimiento por esta obra. ¿Cuál es la característica para que resalte este trabajo frente al trabajo de otros grupos escénicos? Bueno, yo creo, fue una suerte haber ganado también un premio, ¿no? Uh-huh. De los pocos que ha ganado el grupo, creo que es el único que ha ganado el grupo, pero se hizo con mucho cariño y, gracias al comité que configuró este jurado en el FIEC 2016, nos dieron este premio. Era una dramaturgia, había que exponer una dramaturgia, parece que llamó la atención y, con esto arrancamos. Y en esa misma fecha también nos produjeron un poquito la obra la Fundación Sucre. Fue una especie de suerte, como todo, ¿no? Ahí aplicando, tratando de ver cómo mostrar nuestro trabajo. Tú, Jorge, participas aquí como el director y el coreógrafo. Tenemos también música en vivo de Mauricio Proaño. Y también en la interpretación estará Sofía Barriga, Juliana Zúñiga y también Cristina Vaquerizo. ¿Qué papel cumplen cada uno de estos personajes en el escenario, Sofía, Cristina, Juliana? No hay personajes marcados en la coreografía. Cada intérprete tiene sus responsabilidades, digamos, dramaturgias estructurales de movimiento. No hay un personaje que resalte. Creo que hemos tratado de llevar un poco el equilibrio sin ningún personaje protagónico. Entonces las tres chicas, en este caso Cristina, Juliana y Sofía, hacen su exposición sobre temas más bien existenciales que tienen que ver con el yo, tienen que ver con el pensamiento, un poco con las emociones. Está la música también de Mauricio, que hizo especialmente para la coreografía. Exactamente, pero digamos que se reparte muy bien, no tiende a sobresalir nadie, sino cada una expone sus pensamientos sobre este tema. Pero habrá una historia, un hilo conductor. Exactamente, si hay una estructura armada, no tiene que ver con una linealidad específica. Creo que el grupo desde su comienzo trabaja un poco la parte asociativa del espectador. Entonces no, como que no quiere contar historias, simplemente lo que pone son bloques que se van, armando, pensando un poco en el ritmo y en una estructura, pero que no tiene que ver con la linealidad. Entonces, apela un poco al poder asociativo del espectador. Uh-huh. ¿Y ahora cuál ha sido el impacto con el público, tomando en cuenta su estreno en el 2016, el reconocimiento, presentaciones en varios teatros, y a la vez el carácter, el tema ontológico que ustedes manejan, quién eres, esa pregunta que quizás siempre está presente en el ser humano? Uh-huh. Sí, es un tema bastante enganchador, digamos, para mí y para las personas que hacemos la obra. Y yo creo que las presentaciones que hemos tenido, creo que llama un poquito a la reflexión. Creo que ese es el gancho, ¿no? De sentarse un ratito ahí en el teatro y ver un poco lo que tú decías, esa pregunta que nos hacemos todos, de cierta manera, quizás no explícitamente, pero sí en algún momento de nuestra vida ya empezamos a preguntarnos por quiénes somos, qué tenemos que no de otras personas y cómo podemos ser nosotros mismos. Entonces el tema siempre está rondando, es un tema bastante enganchador, hemos tenido buenas críticas, a la gente le gusta el tema, es un poco fuerte siempre, ¿no? Uh-huh. Esa pregunta a veces incomoda un poco, a veces da placer, depende de cómo tú lo mires. Por eso lo escogimos también, ¿no? Es un tema bastante complicado y siempre el Pez Dorado ha trabajado estas preguntas existenciales que tienen que ver ya sea con preguntas personales que se hace el ser humano o preguntas sobre el teatro, como la imaginación, qué es imagen, ¿sí? Siempre se está cuestionando, digamos que siempre se está preguntando cosas. ¿Y cómo fue que nació el quién eres? ¿En qué contexto se dio? Para este concurso del que hablaste, del FIEC 2016, creo que por ahí son ideas que están flotando, entonces nos programamos como grupo, tenemos como una agenda, entonces digamos, apliquemos a esta parte, este tema que siempre estuvo como rondando en el caso mío, y ahí le pusimos todos y fue una gran sorpresa haber ganado. ¿La obra fue hecha entonces pensada en ser presentada en el FIEC? Sí, o sea, fue una aplicación que hicimos. Es un tema que estaba ahí como archivado, engavetado, y se nos dio la oportunidad de ponerlo como dramaturgia en este concurso. Y luego, también, como te decía, el Teatro Sucre, la Fundación nos produjo también el espectáculo, parte del espectáculo. Entonces, era una oportunidad, te digo, muy muy muy rica en posibilidades. Los grupos independientes también esperan un poquito estos financiamientos y estas pequeñas aberturas para hacer su trabajo. Tú eres el director, pero no obstante me mencionas que también recibes los aportes del grupo. ¿La obra también se construye entre todos? Sí, por supuesto. Yo trabajo mucho las improvisaciones. El proceso está muy abierto a opinar, a decir por dónde debe ir. Digamos que hay mucho de las bailarinas aportan mediante su trabajo, ya sea de improvisación a nivel estructural, sugerencias también de ¿cómo se llama?, dramática, usan elementos. Está muy abierto, igual que el músico también, a que las personas den un poquito su visión sobre lo que piensan sobre el tema y sus visiones estéticas también. Uh-huh. Amigos, yo quiero recordarles, está con nosotros aquí en la cabina de Cultura en Acción el director y coreógrafo del grupo El Pez Dorado, Jorge Alcolea. Él nos acompaña hoy para dar a conocer detalles sobre esta obra que se denomina ¿Quién eres? Se presenta este 14 y 15 de junio en el Teatro Variedades Ernesto Albán. ¿Quién eres? Es un trabajo ganador del concurso de dramaturgia inédita de la Fiesta Escénica de Quito en el 2016, una oportunidad para poder conocer una obra de danza teatro. ¿Qué otros proyectos está trabajando Pez Dorado? Bueno, acaba de terminar una obra de pequeño formato que se llamó Interior. Ahora no hemos enfrascado en este, ya sabes, para hacer una presentación necesitas espacios de ensayo y concentrarte mucho en lo que va a pasar este 14 y 15 de junio en el Teatro Variedades, y luego seguir trabajando. Tenemos muchas propuestas, tenemos muchas cosas, telas por donde cortar ahí, tenemos muchos guiones engavetados, digamos, que queremos sacar a la luz un poquito sobre cosas que nos interesan, temas que nos interesan, seguir trabajando. Es un grupo que se la pasa trabajando todo el año, ensaya todos los días también, y ver dónde podemos mostrar nuestro trabajo, buscar aperturas. ¿El trabajo que ustedes manejan en cuanto a danza se restringe a la danza contemporánea? Sí, más bien está encaminado, ya te digo, por llamarle de alguna manera, para no decirle ni ballet clásico ni danza moderna, digamos que es danza contemporánea, aunque no nos guste etiquetar mucho lo que hacemos. Creo que cuando vamos a una obra, por supuesto, tiene este impacto en el movimiento, porque todos los que interpretamos tenemos esa formación, pero ya en este ¿Quién eres? Usamos el video, hay muchos elementos, usamos la voz. La luz le damos un protagónico también, la música, todo lo que venga queremos como mezclarlo. Uh-huh. Creo que una de las cosas del pez, o que pretende el pez, es que interactuar un poquito con todo lo que venga. No tratamos de tildarlo y decirle, no, esto no es de aquí. Más bien que venga todo lo que se pueda. Uh-huh. Y ahora, una inquietud. Cuando ustedes presentan una obra, estrenaron esta obra ¿Quién eres? En el 2016, bueno, llevaron al escenario, la repitieron en diferentes partes, no es una obra concluida como sucede con la pintura o la literatura cuando ya se publica o se presenta el cuadro, ¿no? En el caso de ustedes hacer un arte viva, siempre se está construyendo, se van cambiando algunas cosas. ¿Sucede algo eso con ¿Quién eres? Sí, claro, por supuesto, va sufriendo modificaciones. Todo el tiempo, por ser el teatro, creo que tiene esta particularidad. Tú te referías a las artes plásticas o el libro, también podemos verlo en una película. Una vez que sellas, terminas el proceso, ya queda la obra ahí congelada. En el caso de las artes escénicas, creo que tiene esta particularidad, que a la misma vez que están emitiéndose estos símbolos, el público lo está recibiendo, y estos nunca son iguales. Sí, siempre está como en proceso y te da esta posibilidad de ir cambiando, ¿no? Creo que el espacio, las condiciones, el ánimo del grupo, la madurez del grupo también va indicando ciertas modificaciones a la misma obra. Uh-huh. Inclusive le va indicando ciertas modificaciones, y lo cual me parece, lindo, rico, ¿no? Es una particularidad que tiene nuestro arte, por exponerse en vivo y no, y como tú dijiste, no es como un libro que ya está impreso, un cuadro o una película, también diría yo, que ya es como muy susceptible a modificaciones. En el caso de del teatro, esto es una particularidad más bien que sufra modificaciones, y es interesante para mí y es divertido. Para, en tu experiencia, ¿qué es lo que demanda las modificaciones en una obra? Puede ser el espacio, suponer, cuando trabajas en un espacio tiene modificaciones y ahí inclusive la obra se abre a diferentes soluciones que no habías pensado. Tiene que ver un poco con la madurez del grupo, ya sea en su conjunto o las particularidades de un coreógrafo que en ese momento siente la necesidad un poco de darle otro toque a su obra. Puede ser un cambio también de intérpretes, esto pasa mucho. Vienen intérpretes, o sea, la obra se hace con un intérprete, pero es también una particularidad que los grupos vayan rotando y de momento aparezcan otras personas y se vayan. Entonces esto se abre a las particularidades de ese intérprete que acaba de llegar. Eso también todos sucede. Todos esos elementos deben ser considerados, ¿eh? Sí, se van considerando, ya espacio, entrar o salir un bailarín nuevo, qué sé yo, la visión también que podamos tener. Ya esto me pareció... ¿Por el público sería la visión? Yo creo que más bien parte de nosotros. Yo creo que cuando hacemos algo, pensamos un poquito en lo que parte el público y lo que ha dicho el público, pero más bien la idea es quedar un poco contento con lo que uno hace o mantener en movimiento lo que uno hace, pero partiendo de las necesidades del grupo. Yo creo que el público es importante, pero en este caso no es tomado en cuenta. Además, no puedes tomarlo en cuenta porque cuando presentas una obra te das cuenta que hay muchas lecturas y muchas perspectivas. Algunas coinciden contigo, otras no coinciden. Entonces, para no meterte en ese mar que se llama público, que está en la platea, es mejor estar contento con lo que uno hace, con este botón encendido también de poder mejorar y poderlo hacer mejor cada día. Y esa es en realidad la visión de todos los artistas. El Pez Dorado existe desde el 2014. Hace un momento nos hablabas de la madurez del grupo. ¿Todos los integrantes de la agrupación vienen de una formación profesional de la danza? Sí, han tratado de, digamos, no en escuelas, ¿cómo se llama?, oficiales, pero... Yo creo que sí han tratado el tema este de formación con bastante rigor y bastante disciplina, las tres, que son Sofía, Cristina y Juliana Zúñiga. Entonces, creo que se han preocupado mucho por superarse y mediante cursos, mediante también, ya sean aquí en el Ecuador o en el extranjero, tratar de ir mejorando. Y yo estoy muy contento con su trabajo, son unas profesionales excelentes, justo lo que necesita el Pez Dorado. Son unas chicas muy abiertas, con una visión bien, bien interesante sobre el arte y sobre los principios estéticos que debe llevar la danza en este momento. Entonces yo me alimento mucho de ella, ya sea a nivel intelectual o también físico, ya el símbolo ya escénico también. ¿Y una característica de Pez Dorado sería el existencialismo por la temática que manejan? Manejamos varias temáticas. Yo creo que el Pez Dorado tiene que ver un poquito con lo onírico, que anda por ahí. Ajá. El tema de la imaginación, el tema del tiempo, el tema de la individualidad también, un poco, ¿no? Creo que son los temas como más recurrentes. Lo que ustedes ya lo tratan en el tema de la danza. No queremos encasillarlo, que diga, bueno, esta gente siempre trabaja en eso, pero creo que esos son como... yo creo que temas reflexivos, más bien ha optado un poco el pez. Ya sea, ya como te dije antes, a nivel personal, como este tema, ¿quién eres?, que trae cuestionamiento sobre el yo y el pensamiento, o sobre el mismo teatro. Tenemos una obra que se llama Mujer corriendo en un campo de flores, que el tema principal es cómo imaginar. Entonces tampoco quiero que nos encasillen, pero por ahí un poco se debatió. Yo creo que lo onírico está muy presente también en el trabajo del pez. Y de ahí que invita a la reflexión. Ajá, a ese como subconsciente. Inclusive el nombre del Pez Dorado viene por ahí, una reflexión también que tiene que ver con el subconsciente. Uh-huh. Amigos, no se olviden de asistir este

Tenemos la hora exacta, 8:26 a.m. Les quiero recordar en ese momento, cuando usted está acompañado por ese desayuno, por ese café, por esa agua aromática, que todo el contenido que se emite aquí en la cabina, usted la puede encontrar en horas de la tarde en la página www.casadelacultura.gov.es. La puede descargar de forma libre, la puede escuchar en forma diferida, en cualquier horario. Tenemos ya en nuestra cabina Carlos Moreno, él nos visita desde la Universidad Andina Simón Bolívar para hablar sobre el ciclo de cine, género y documental. Él es vocero de esta actividad que lo está llevando adelante un colectivo. Buenos días, Carlos, bienvenido. Buenos días a todos los que nos escuchan. Así es, Carlos, coméntanos cómo está este trabajo en el que ustedes van a participar dentro de lo que es la Universidad Andina Simón Bolívar, y a esto se adhieren varios estudiantes que tienen que ver con esta carrera. Sí, bueno, soy Carlos, estoy en la maestría de estudios de la cultura de la Universidad Andina. Y una de las cosas más importantes de este espacio académico es que tiene una posición bastante crítica con todos los temas que estamos abordando, y en este caso estamos en este tema de género a través del cine documental. Y bueno, una cosa que creo que es importante mencionar es que para nosotros es importante generar estos espacios de diálogo y discusión en donde podamos como compartir nuestras experiencias y también generar nuevos procesos. Y en este caso generamos este ciclo de cine que todo el mundo está invitado. Ayer fue nuestra primera película, que fue Tierra de Mujeres, que es un documental hecho acá en Quito sobre el tema de empoderamiento de mujeres en comunidades y barrios rurales de la ciudad. Es un documental, proyecto que se realizó por medio del municipio. Pero claro, lo interesante es cómo a través de la institución se generó una obra que es bastante artística en relación al documental. Y vamos a tener este ciclo cada lunes durante 2 semanas más. Entonces la gente está invitada a ir. ¿Qué tomaron ustedes en cuenta, por ejemplo, para que este trabajo vaya enfocado a lo que es el género y al documento? Cuando abordamos como todo esta representación que es del cine, el tema del cine, es importante pensar en como su capacidad de difusión y también la magia que envuelve toda la técnica que lo contiene, ¿no? Pero en el tema de género es importante pensar en cómo se ha mostrado a las mujeres históricamente a través de las películas. Por eso estamos viendo el documental como un documento más realista, más fehaciente. Y bueno, y a partir de eso, buscar películas que tengan que ver con nuestra región latinoamericana. Entonces, o sea, las dos películas que tenemos, la primera y la de la siguiente semana, son ecuatorianas, y la última es una película argentina. ¿Cómo se ha visto ese papel de la mujer en algunas producciones anteriormente y cómo se la presenta en el trabajo de ustedes? Bueno, para nosotros también es un proceso de investigación. Nos ponemos a buscar películas, a discutir entre nosotros qué sería importante mostrar. Y a través de eso encontramos primero esta primera opción de Tierra de Mujeres, que por suerte uno de nuestros compañeros del colectivo conocía a la directora y ayer tuvimos la oportunidad de estar con ella en ese espacio de diálogo. Y por eso fue como muy interesante ver en el caso de ayer cómo el municipio busca hacer un proyecto sobre este tema. Y cómo la mujer, o sea, que la directora tiene y las participantes, las mujeres que fueron como investigadas, tuvieron la oportunidad de mostrarse tal y como son. Porque si es que pensamos en una película o un documental institucional, veríamos como una representación, una forma así muy, digamos, muy formal de decir la mujer trabaja en esto, ha hecho este proceso, bla, bla. Pero en el caso de la película de Tierra de Mujeres, podemos ver a las mujeres hablando de su sensibilidad, hablando de sus experiencias personales, y es muy interesante porque hablan muy poco sobre su trabajo con el municipio. En realidad hablan de su vida y de sus procesos de sanación. ¿Cuán importante, por ejemplo, es reconocer o valorar a un ser humano su yo? Eso es muy importante porque creo que el reconocimiento está poder ver al otro. Tal vez es interesante reconocer al otro reconociéndose a uno mismo, entendiendo que estamos en una situación de igualdad, en una situación de reconocimiento constante. Y al menos en el documental tenemos siempre el chance de eso, de poder ver lo que se muestra tal y como es, sin buscar formas alindar la situación, de ponerla en una mejor situación. Entonces, creo que es eso. A partir desde la sensibilidad, saber que ahí atrás hay una persona que también ha sentido cosas, que también está atravesando procesos, y compartir lo que es posible. ¿Cuántos jóvenes participan en este proyecto? Somos 8 personas que se han encargado de varias áreas, como gestionar en la universidad el espacio. Tenemos café todos los días, eso es bien interesante también, cada vez que se proyecta películas, café gratis para la gente. Y también, bueno, este es nuestro primer proyecto. Después de esto vamos a ver cómo seguimos trabajando. Lo que nos interesa es generar un grupo de investigación y de discusión y debate. ¿Cómo prepararon ustedes, por ejemplo, los 8 compañeros, los diversos temas, o cuántos temas quedaron listos para presentarlos en documental? Por lo menos Ciclo de Cine es un proyecto que vamos a ver si es que lo seguimos haciendo con la universidad. Y posteriormente tendremos otros procesos de investigación, de escritura, de publicación, muy posiblemente. Se acaba de sumar, ¿quién? A ver si es que me ayudas con tu nombre para hablar. Oscar, sobre... Buena tarde. Oscar, ¿tu apellido? Morales. Oscar Morales, quien también es parte de este proyecto género y documental que se está presentando aquí en Quito, es el primer trabajo que realizan los jóvenes universitarios. Habíamos estado comentando, Oscar, el trabajo que ustedes vienen realizando, cómo se presentó esta propuesta, cómo lo hicieron ustedes para que tenga aceptación y poderlo trabajar con una institución pública. La propuesta surge primero que nada de la necesidad de demostrar que en esta época, más que nada, ha habido una involución en temas de respeto a la diversidad. Hoy más que nunca estamos enfrentando un ciclo donde el otro no importa, y donde el aspecto de género, la mujer, lo homosexual, lo trans, lo gay, lo marica, está otra vez reprimido. Entonces, de esa necesidad surge. ¿Y cómo hemos gestionado esto de trabajar con una institución pública? Principalmente porque tiene el espacio y la difusión para hacerlo. La institución pública, como siempre, tiene ese potencial de llegar a más personas que si se lo hiciera desde un lugar súper independiente. Entonces, creo que ese aspecto es súper importante, el apoyo que nos ha brindado la Universidad Andina al abrirnos las puertas. Ahora, ¿cuántas películas o documentales, perdón, se van a ver durante este ciclo, Carlos? Son 3. La primera fue Tierra de Mujeres y las siguientes son... Velo de Novia, que es cubana, y XXY, que es argentina. Ya. Ahora, ¿este trabajo ustedes lo seleccionaron o ustedes mismos lo han trabajado? O sea, se lo seleccionó, se basó en criterios principalmente que se muestra la diversidad. El primero, que fue Tierra de Mujeres, que ya lo vimos, se trabaja la mujer aquí en Ecuador, pero desde la perspectiva campesina, desde la ruralidad, desde la cotidianidad que se expresa. Para seleccionar Velo de Novia, quisimos hacer la apuesta por el conflicto trans en la Cuba revolucionaria, en la Cuba de los años 80, 90, cómo es su situación, cómo se vive, cómo se sienten ellos frente a un sistema que los está anulando completamente, frente a un sistema que se da de revolucionario, pero reprime a aquellos que son diferentes, y no en un sentido político, sino en el sentido de la identidad. Y el último, que es de XXY, se tomó como criterio este conflicto de la identidad, todo lo que tiene que ver con la transformación individual de estos sujetos que tienen esta particular médica. Entonces, se está jugando con poner en escena a otros ignorados. Ajá, se trajo principalmente esa cuestión de poner en escena al otro. Ahora, después de esta proyección, de este trabajo, ¿cuál será el alcance? Nosotros tenemos la expectativa de que ahorita es... Bueno, ahorita como recién estamos empezando, es súper general, el alcance es un público universitario, pero tenemos la intención de que incide en otros espacios, en el educativo principalmente, donde gente más joven pueda desarrollarse un criterio y conciencia de las formas de violencia que han estado invisibilizadas durante todo este tiempo. Cuando se presenta este trabajo, decimos, usted acaba de decir, dirigido solamente a estudiantes, pero ¿ha habido la participación también del público que no sea estudiante de la universidad? Claro, ayer hubo mucha gente de afuera, que la verdad pensábamos no tener tanta acogida, hubo un aforo lleno. Sí hubo bastante participación, de hecho nos sorprendió, esperamos seguir teniendo esa acogida. ¿Han hecho foros después de este trabajo? Es nuestro primer trabajo, tenemos, como dijo Carlos, pensado ver cómo crece, cómo se desarrolla. ¿Y cuál ha sido la mirada, por ejemplo, de quienes les están apoyando a ustedes en esta propuesta? De la institución. Bueno, en el caso de ayer también, por ejemplo, la directora de la película, a ella le pareció muy, muy bueno. ¿Quién es la directora? María Fernanda. María Fernanda. ¿Ya? Ajá. Bueno, al menos creo que para la institución es muy, muy enriquecedor que los estudiantes propongan espacios y procesos como este, ¿no? Nuestro director de nuestro espacio del área de letras es Santiago Ceballos, y claro, él nos ha brindado todo el apoyo, solo nos dice como chicos, hagan esto, hagan lo otro. Y bueno, ya dentro de la universidad también tenemos a algunos profesores que van a estar envueltos en los espacios de diálogo, y eso también es una forma de reconocimiento de la importancia que le dan al proceso. Carlos, al realizar usted estudios de cultura, ¿cómo la miran actualmente? A la cultura. Es un tema muy interesante. Yo al menos mi formación fue de artista plástico, y ahora es un espacio mucho más teórico en la academia, y es interesante como encontrar todo este contenido teórico que puede sonar muy academicista o complicado, pero te habla del cotidiano, te habla de la vida, y puedes ir, digamos, destejiendo todas estas cosas que están envueltas alrededor de lo que nos une, que yo creo que es la cultura, o sea, lo que compartimos entre las personas en el cotidiano son todas las formas y prácticas culturales, o sea, lo que hacemos, cómo comemos, cómo hablamos. Y al menos es un poco choqueante, ¿no? Cuando estás en la universidad, dices como que, entonces lo que hace mi abuelito viene desde allá al siglo XIX en Europa y seguimos colonizados. Entonces, claro, lo importante es que vas pensando maneras de sublevar tu vida, de cambiar los detalles y cambiar un montón de cosas. Oscar, ¿para ti? A mí me parece que es un tema súper complejo respecto a la cultura, pero a mí lo que me ha ayudado es encontrar estos pequeños intersticios desde donde hackear el sistema en donde nos estamos moviendo para abrir nuevas posibilidades a nuevas formas de ser del individuo. Por ejemplo, cómo la mujer puede moverse, cómo el marica puede reubicarse en un espacio, cómo puede el marica reapropiarse de estos espacios donde generalmente ha sido discriminado, dónde podemos tomarnos de estos lugares y desde ahí generar cambio. Me parece en ese sentido que súper enriquecedor, al menos ahora más que nunca con esta consideración de que cultura es todo, me parece que nos permite tener una mirada súper detallada de en dónde es específicamente lo que nos estamos moviendo, de qué es precisamente lo que tenemos que hacer, cómo es lo que precisamente cómo tenemos que actuar, de que hacer todo, abarcar un sinnúmero de cosas, no nos va a permitir realizar esos cambios en la cultura, en la sociedad. Entonces me parece que nos va a permitir entrar en un juego que nos permita dinamitar ciertas prácticas. Bueno, queremos invitarle tanto a Carlos Moreno como a Oscar Morales para que hagan la invitación y que el público pueda darse cita a este gran encuentro de género y documental que se está desarrollando en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, todos cordialmente invitados los próximos días lunes. Faltan dos películas por ver, Vestido de Novia, este lunes, y el próximo lunes tendremos XXY. Tendremos café gratis, como ya dijo Carlos. Será desde las 6 de la tarde hasta lo que dure la película, y posteriormente tendremos el debate sobre los temas que se quieren tratar a través de las películas. Esto será el próximo lunes 19, y el 26, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde en la Universidad Andina Simón Bolívar, edificio Eugenio Espejo, aula E63. Ahí está, amigos, amigas, les hacemos la cordial invitación para que participen en este trabajo, una mirada desde los estudiantes de estudios de la cultura y cómo apropiarse de estos nuevos espacios y de estos nuevos términos como es el género y el documental. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, amigos, tenemos la hora 8 de la mañana y 41 minutos. Hacemos una breve pausa, la última de nuestro programa, y continuamos con ya nuestra última entrevista. Nuestro enlace telefónico será hasta la provincia de Imbabura, la ciudad de Ibarra.

Quisiéramos ampliar un poco sobre el trabajo que tú vas a realizar, que es Taki Ayahuma. Taki. El Taki, ambos cortometrajes tienen un contenido cultural místico, se podría decir. Más o menos tratan de reflejar un par de historias que tienen nuestros antepasados y que lastimosamente por el cambio de los años y la generación que ha venido pasando se ha estado olvidando de cierta manera. Entonces, con estos cortometrajes se trata de recobrar esa historia que había en el pasado, en estas fechas del Inti Raymi. ¿Podríamos compartir con nuestros amigos oyentes la sinopsis de este trabajo? Claro, el cortometraje Taki está basado en la historia de un músico quien en las épocas del Inti Raymi acudía a ciertos puntos de energía que se decía que existían en la naturaleza, tanto como nacientes de agua, quebradas, cascadas, en donde habitaba un espíritu llamado lo que era la Yauma. Entonces, este músico siempre acudía a estos lugares porque con su instrumento musical, como se iba, ya lo afinaba a la perfección. Ese era el preámbulo para que el músico pueda tocar todas las fiestas del Inti Raymi. ¿Y ahí en el caso de Ayahuma? En el caso de Ayahuma es un poquito curioso porque, bueno, se decía que el Ayahuma no era la característica, el carácter de Ayahuma no era como lo es en la actualidad. Tenía otra imagen, no era tan colorido como lo vemos ahora quizás con la modernidad que ha venido pasando. En la antigüedad era un poquito más rústico, su imagen era quizás asociada un poco con el demoníaco también. Tony, quisiéramos saber si es que parece que estamos perdiendo un poquito la señal. No sé si estás en algún exterior que el viento se lleva la señal, algo así. Por favor, quisiera que nos ayudes ubicándote en un lugar para no perder la señal. Ok, ahí. Exactamente, ahí estamos mucho mejor. Así que nos cortaste toda la motivación de la sinopsis de Ayahuma. Bueno, como les decía, Ayahuma prácticamente es una historia de cómo el personaje era visto antes. El personaje hace al menos unos 50, 60 años tenía un carácter un poquito demoníaco, de cierta manera. Entonces tratamos de romper con ese mito, que también obviamente sí era cierto que no era tan colorido como lo es ahora. La modernidad ha venido cambiando todo ese tipo de vestimenta, los accesorios que usa y algunas cosas que con el tiempo se van agregando. Entonces cada ciudad también lo adopta de distinta manera. En Cayambe los llaman Diablo Uma, en los sitios de Otavalo y de Ibarra los llaman Ayahuma. Entonces cada ciudad o cada pueblo lo adoptó a su manera y le dio un adicional también. Ayahuma, el corto, lo que hace es reflejar esa imagen que tenía en el pasado y confrontarla con el presente. ¿Qué se encuentra en esa confrontación del pasado y el presente? El miedo versus la alegría de ver a este personaje mítico. En el pasado quizás muchas personas tuvieron miedo en ver eso y en realidad el Inti Raymi no era tan colorido y alegre como lo es hoy. Porque antes solamente, por ejemplo, solamente los hombres tenían el derecho de salir a bailar esto y a celebrar esta fiesta. Se les aislaba un poco al género femenino. ¿Y en este caso el género femenino qué hacía, qué actividad realizaba? Lo único que hacía era cuidarles a los esposos, a los maridos cuando iban a bailar y llevarles comida y seguirles a donde iban, nada más. No eran partícipes directas de esta celebración. De esta celebración. ¿Y a qué nomás se dedicaban? ¿Solamente esa fiesta era dedicada al baile, a la adoración? Sí, prácticamente era eso de una especie de confrontación, quién tocaba mejor el instrumento, cuál era el que hacía mejores tonadas y también cuál persona era la que recorría más sitios. Esa era un poco la dinámica que se tenía antes. Y aquí participaban varios taquis, varios ayahuma por las diferentes poblaciones o domicilios. Sí, más que diferentes domicilios o poblaciones, era como que el hecho de ser un ayahuma era una especie de patriarcado. Entonces, era un símbolo bastante fuerte el que ocupaba este sitio, y no era también como que cualquier persona podía adoptar ese personaje. Tony, después de haber hecho esta investigación, y si te tocaría elegir con qué tipo de Taki y Ayayuma te quedarías, ¿con aquel del pasado o del presente? Yo creo que me quedaría más con el del pasado, porque me parece mucho más místico e interesante. El de la actualidad creo que ha perdido muchas cosas que tienen que ver con esto de la espiritualidad, perdón. Y creo que el del pasado era mucho más aferrado a esta cuestión de la naturaleza también y del espíritu. ¿Pero qué pasaría con el género femenino, muy excluido, Tony? Bueno, habría que hacer una excepción y también hacer que todo sea incluyente, ¿no? Ahora, coméntanos, yo sé que este trabajo en el caso de Taki Ayauma y aquellos trabajos que también se van a poder dar a conocer, como es Muyuntin, Tinkunayaku y Hatunpunya, que está por acá, y Maitushka, de José Espinosa, y Apaya, de Diego Cabascango. Está también otro trabajo de Yuyay, Ideas, de Segundo Fuerez, más el tuyo, que participan en este gran evento el día de mañana. ¿Dónde va a ser? El evento es en el Nervio Popular, que está justo entre la calle Ulloa y la avenida América. Empieza a las 7 p.m., así que espero que puedan asistir todos. Ahora, este trabajo, de lo que hemos podido conocer, tiene una participación y el público es el que tendrá que darles el voto para poder resultar ganadores. ¿De qué, Tony? Efectivamente, Taki se encuentra en este momento en una competencia internacional de cortometrajes llamada My Road Reel 2017, que se realiza en Australia. El año pasado, justo el cortometraje Ayauma, que es su antecesor, participó también en este festival, quedando en quinto lugar entre los participantes de todo el mundo. Entonces, este año decidimos participar de nuevo con Taki, y por ahí un dato curioso es que nos han mencionado que está en uno de los 10 más votados en todo el mundo, y pueden ingresar a la página de Facebook y a la página oficial de Rode, que es una de las marcas auspiciantes de este evento, para que puedan aportar con su voto y ayudarnos a llegar al primer lugar. Sería magnífico que Ecuador sea visto con un método de cine cultural y también como un lenguaje nuevo, si es que podemos realizarlo todo. Tony, ¿cuánto tiempo te llevó realizar esta producción Taki? Taki, desde el guión, al menos consideraría que unos 3 a 4 meses, desde el guión hasta el término final. ¿Cuánto tiempo de duración? Disculpa, no te escucho. ¿Cuánto tiempo de duración tiene Taki? Taki tiene 3 minutos de duración. Esto es más 6 meses que... reducidos en 3 minutos. Ajá. Wow. ¿Y quién te apoya para la realización de este trabajo? La realización, la casa productora que manejamos aquí es Cofradía Estudio, que es una casa productora desde el 2014, y junto también con algunos realizadores con los que de hecho mañana van a presentar sus trabajos también, han sido los que aportan de manera fundamental a todo este proyecto de cine quichua. Bueno, a nosotros nos gustaría entonces que hagas la cordial invitación para que la gente se dé cita a este espacio y puedan pues disfrutar de este trabajo intercultural que ustedes están realizando. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, espero que hoy puedan asistir a las 7 p.m. en el Nervio Popular, en la Ulloa y Avenida América, en el Mercadillo. Entonces, les espero ahí. Vamos a tener una charla muy interesante acerca de todo lo que está pasando en estas fechas del Interrailing. Y también hablando sobre la producción nacional quichua, que ahora está de manera creciente. Y espero que puedan asistir y nos tomamos algo ahí, un café, alguna cosa, y conversamos todos. Bueno, muchísimas gracias, Tony, por tu participación. Gracias. Amigos, recuerden, la presentación de estos materiales, estas proyecciones realizada por jóvenes de Imbabura, cinco materiales que podrá usted observarlos en Nervio Popular, que está ubicado en la Mercadillo OE3 125 entre Ulloa y Avenida América. Y también ustedes pueden dar su voto para cada uno de estos cortometrajes para que puedan apoyar en estos concursos que ellos los están realizando. Ingrese Tony Yamberla, también ahí tienen ustedes el link dentro de esta producción para que puedan apoyar este trabajo, y felicitaciones a los jóvenes realizadores. Y con esto les decimos, será hasta una próxima oportunidad. Nos quedamos ya con Radio Revista La Rayuela y agradecemos a quien Darío. Por supuesto, a Diego Salazar, en los controles, en la reportería Michelle Aguiar, en la coordinación Alexander Cárdenas, dirección general Patricio Álvaro Silva, conducción Laura Ríos Armijo y Darío Males. No se olvide, mañana ustedes hay una junto a nosotros. Somos Cultura en Acción, estamos a partir de las 7:30. Un exitoso martes. Y a las 12 del día les esperamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tendremos invitada y tendremos serenata. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.